Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé. Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular. Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón. Te quiero con el corazón. Prometí que iba a olvidarte, pero me fallé. Yo te volví a buscar porque por la noche yo fui débil y no pude evitar llamar a tu celular. Perdón, no lo sabes, pero yo te quiero con el corazón. Te quiero con el corazón. No pasa nada, la no me entiendo, soy bipolar. Me prendí un gallo y empecé a volar. Y se me olvidó porque estaba mal. Y ahí voy, subo y bajo. Y falló. Qué loco me dejó tu amor. Qué loco me dejó tu amor. Pero pa' serte sincero, hoy en día lo que prefiero es pensar en mi primero. Ya no me interesa ningún te quiero, porque esto no es verdadero. Y pa' serte más certero, yo prefiero hacer dinero que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Con puros cuentos. Esto no es verdadero. Y pa' hacerte más certero, yo prefiero hacer dinero que malgastar mi tiempo con puros cuentos. Cielo, WP, Generación.